Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, aquí un nuevo programa exclusivo para todos vosotros. Lo primero es que me perdonéis la voz, sigo siendo Sergio, pero la verdad es que estoy bastante mal de la garganta. Yo no sé qué hago aquí grabando, yo no sé qué voy a hacer este domingo, pero lo haremos, ¿vale? Creo que la ocasión lo merecía y además me vais a hacer un favor, en cierta manera, con este contenido. Primero era una deuda pendiente que teníamos y es que lanzamos esa petición al aire de que quien quisiera colaborar en esta sección que nos hemos inventado entre todos de grandes bandas sonoras de los videojuegos, que nos dejarais en los comentarios de esos episodios vuestro top 5 de canciones que deberíamos de conocer. Hoy vamos a poner algunas, digo algunas porque a lo mejor tenemos que hacer una parte 2 de oyentes, no sé si dará tiempo. De fondo, por cierto, estamos escuchando a Fran Lauren, que acaba de estrenar disco. Si no lo conocéis, es un artista murciano que me encanta, que está haciendo una música impresionante. El corazón en mi pecho siempre está ausente. Pero ese fofo no le llega a mi mente. Puedes ver en mi cuello jugar a una serpiente. Fran Lauren, para que lo conozcáis. Y vamos a hablar entonces de videojuegos porque tenemos mucho que comentar, mucho. Por ejemplo, mira, vamos a empezar con Fer, por ejemplo. Vamos a ir haciendo el mismo mecanismo. Habéis puesto 5 canciones, vamos a escuchar de cada uno de vosotros esas 5 canciones, porque creo que si habéis hecho ese esfuerzo, hay que responder por el otro lado. Por eso insisto en que hoy probablemente no dé tiempo a ponerlos todos. Fer comenta, en cuanto a mis temas favoritos de videojuegos, se me vienen varios a la cabeza. El primero es el tema principal de Skyrim que me identificasteis vosotros, ya que lo había escuchado infinidad de veces, pero no sabía que era de la banda sonora de este juego, Dragonborn, un tema raco de los que no te cansas de escuchar. Lo tengo en todas mis listas de bandas sonoras de Spotify. Yo también, Fer. De hecho, ese año, cuando hicimos el informe de emisión de Skyrim, Spotify al final del año te hace el Wrapped, esto que hace como un resumen de lo más escuchado, y de repente veo yo Jeremy Soule, digo, ¿y este hombre quién es? ¿Y por qué me aparece lo más escuchado si yo escucho, no sé, Lady Gaga, Lana del Rey? Y es que el día que hicimos el informe puse tantas veces en bucle la canción que se coló en mi lista. Pero desde luego sé que aparecerá en la de muchos más. Vamos a escuchar esa canción principal de Skyrim. Oh! Es que los pelos de punta, ¿eh? Vamos a continuar. Dice Fer, otro tema que quiero recordar es, más que un tema, la banda sonora completa de un videojuego de hace tiempo que salió para PC y que contaba con una producción orquestal como pocas veces se había visto antes hasta la fecha. Heart of Darkness, para PC. Al escucharla, te evoca cualquier película de Spielberg o de Zemeckis. Además, el juego en sí, cuando salió, fue una pequeña revolución en los juegos de PC, incluyendo animaciones de 3D de gran nivel, estilo Pixar. Pues bueno, ya que no has especificado una canción concreta, voy a lanzarme a la aventura a ver qué tal suena una de estas que incluye Heart of Darkness. Y después de haber escuchado este tema, para terminar, nos dice Fer, el tema, la canción que sonaba en la pantalla de título de un clásico de Atari ST, que sonaba increíble en el speaker de un PC, que fue donde lo descubrí yo y me quedé maravillado, no solo con el tema, sino cómo demonios habían sido capaces de que sonara así de bien en un altavoz de PC. Me refiero al disc de Loriciel. Y además nos pasan los enlaces, o sea que voy a poder especificar la canción exacta con la edición que quiere que suene. Vamos a escuchar entonces este último tema, ese disc de Loriciel. Pues nada, Fer, muchísimas gracias por esa selección, por participar en esta aventura que intentamos hacer entre todos. Vamos a continuar porque es el turno de Eloy Calvo. Dice, buenas batallón, gran selección de temas los que habéis nombrado en el programa. En mi caso, igual que Sergio, voy a aportar casi exclusivamente JRPG, que es a lo que más juego. En vez de 5 temas, voy a decir 5 juegos y las piezas que destaco de ellos. Empiezo primero con la saga Final Fantasy y 2 de los temas que más me gustan. Primero, el tema principal de la saga que aparece en la mayoría de los juegos, pelos de punta cada vez que suena. Vamos a escucharlo entonces, ese tema principal de Final Fantasy que seguro que todos tenéis clavado a fuego como me ocurre a mí. Y de Final Fantasy pasamos a más Final Fantasy porque Eloy Calvo señala que otro tema que quiere rescatar es Rose of May de Final Fantasy IX. Pero, especifica él, no el tema normal de Beatrix, sino el que suena cuando Steiner y ella protegen la ciudad. Muy interesante. Seguimos. De segundo juego pongo Octopath Traveler. Cualquier tema de la banda sonora podría entrar aquí, pero me quedo con la canción Daughter of the Dark God. Vamos a escuchar este tema de Octopath Traveler. Hey! Y continuamos, porque Eloy llevaba razón, todos son JRPG. Su tercer juego es Chrono Trigger, y en esto, dice él, voy a decir los clásicos Wind Theme y la canción de Frog. Pues vamos a escuchar lo que recordemos, ya sonó bastante en ese informe de emisión de Chrono Trigger, pero es un placer volver a poner cualquier tema de esta banda sonora. Maravilloso. Y en cuarto lugar, seguimos, dice Tales of Zestiria, con los cuatro temas de los cuatro templos elementales, en especial el tema del Templo de Fuego. Por cierto, la saga Tales of tiene una banda sonora impresionante. Esto, ya, esto es mío, de mi cosecha, no lo dice Eloy, pero seguro que está de acuerdo conmigo. Y en concreto, Tales of Zestiria es un juego, yo creo que infravalorado, o que no se le prestó suficiente atención. No digo que sea el mejor juego del mundo, tiene sus limitaciones, pero me gustó mucho la química de los personajes. Y si encima va acompañado de temas como el que vamos a escuchar, como el que él nos recomienda, de ese Templo de Fuego, pues todavía más. Vamos a ello. Y después de escuchar esta canción, Eloy termina señalándonos la saga Xenoblade, que no solo es mi segunda saga favorita de JRPG, sino que tiene para mí una de las mejores bandas sonoras del medio. En este caso me quedo con Drifting Soul de Xenoblade 2, que tiene un algo que no sé explicar, pero siempre me hace lagrimear. Me he dejado muchas fuera, pero son los que se me vinieron a la cabeza. Entonces, bueno, yo creo que la mejor forma de despedir el comentario de Eloy es efectivamente con este Drifting Soul de Xenoblade 2, que suena así. Out so far beyond what I can see. How far would I be walking till I reach the end of a path that's to be seen? I would keep thinking, questioning to myself, why do I have to walk? Find my way to the past. Y después de esta aportación, continuamos con el turno de Mónica, Lemonet33, que nos señala, dice, para mí la música en los videojuegos es el 50% de la experiencia. Muy interesante, ¿eh? Podría mencionar un montón de temas de Final Fantasy, pero voy a nombrar de otros juegos anteriores que me impactaron de niña y que fueron los que despertaron mi pasión por la música de 8 y 16 bits y de las bandas sonoras de videojuegos en general. Me encanta porque, tengo que hacer un inciso, me estáis descubriendo a nivel personal, a Sergio, el que está aquí, muchas cosas que yo no conocía porque no había vivido en aquel momento y bueno, pues no me tocan de cerca, pero eso es lo bonito que estoy aprendiendo con vuestros comentarios. Dice Mónica, de pequeña tuve un radiocassette grabadora con micrófono de esos infantiles, entre comillas, y me hice una cinta grabando las siguientes canciones directamente de la consola. Uno, la canción de la pantalla de start de la versión de Robocop para Game Boy. Con los años han hecho remixes, señal de que era un temazo. Vale, pues vamos a empezar por ahí, vamos a escuchar esa canción de la pantalla de start de la versión de Robocop para Game Boy, a ver cómo suena. ¡Wow! Y después de esto continuamos. Dice Mónica, unas cuantas canciones de Mega Man 3 que para mí tiene su mejor banda sonora, entre ellas la del nivel de Top Man, Spark Man y Magnet Man. Bueno, agradezco, por cierto, que estéis poniendo los enlaces de las canciones en YouTube para yo poder rescatarlas, si no sería muy complicado. Vamos entonces a esa banda sonora de Mega Man 3, como nos cuenta Lemonet33 en su comentario. We'll be right back. Y seguimos. Señala la siguiente de este mensaje que nos ha dejado, es la del primer nivel de Double Dragon. Esa la tarareábamos yo y mi mejor amigo por todo el patio del colegio durante el recreo. Jugábamos a que éramos los dos protagonistas del juego, dando porrazos a enemigos invisibles. Los profesores que vigilaban debieron fliparlo un rato con esa estampa. Vamos a escuchar la canción que tarareaba Mónica, a ver qué tal, con su mejor amigo. Y ahora sí, vamos a despedirnos por la parte de Mónica, que dice, por último, aunque podría seguir, la canción del nivel de hielo del Sonic 3, Ice Cap, que a su vez creo que es un plagio de la canción Hard Times de The Jetsons. No me enrollo más. Gracias por hacer estos programas tan buenísimos. Bueno, el tema de plagios o posibles plagios. Antes Eloy nos comentaba, bueno, la banda sonora de Chrono Trigger. Creo que en ese informe de emisión ya comentamos cómo algunas canciones se parecían muchísimo a otras de la cultura pop. Bueno, queda en el aire mientras no haya denuncia de por medio, que en algunos casos sí ha ocurrido. Aquí igual, pues no sabemos si es un plagio, puede ser que sí, eran otros tiempos, pero vamos a escuchar ese nivel de hielo de Sonic 3, que por cierto, la trayectoria de Sonic con Michael Jackson, leyenda del pop, de esa colaboración truncada, pero sí que han quedado como algunos vestigios en su banda sonora, es un tema apasionante. Si no lo conocéis, investigad porque es impresionante. De hecho, una de las canciones de Michael Jackson, incluida en su disco History, Stranger in Moscow, viene precisamente de estos descartes, de ese trabajo previo que había hecho para Sonic. Y bueno, pues, ¿qué os voy a contar? Vamos a escuchar entonces la canción de Mónica y terminamos este bloque. Y me sabe mal, pero vamos a poner solamente las canciones ya de un mecenas más, ¿vale? Los demás, os prometo, os lo prometo, que habrá una segunda parte, pero claro, sois muchísimos, que vamos, bendito problema, ¿eh? Pero a 5 canciones cada uno se me hace un poco complicado. Vamos en este caso a elegir, por ejemplo, los del Mícer, ¿vale? El mecenas Mícer, que también ha querido compartir sus canciones, y en el siguiente pondremos los demás, que sé que lo habéis dejado y lo vamos a compartir. Bueno, dice Mícer, muy buen programa, gracias por escuchar a los mecenas. Yo, en lugar de canciones, comparto mis compositores favoritos, auténticos profesionales con poco o nada que envidiar a los grandes compositores del séptimo arte. Ah, pues mira, pequeño inciso, yo no sabía que el comentario de Mícer era a nivel general, así que eso va a dejar espacio a otro compañero. En primer lugar, los dos grandes maestros, Koji Kondo y Nobuo Uematsu. Estos dos no necesitan presentación. Coincido con Sergio en que los compositores japoneses de videojuegos están a años luz de sus homólogos en el resto del mundo. Otro gran músico, pero lamentablemente con un lado oscuro como persona, Jeremy Soule, The Elder Scrolls 3, 4 y 5. Y tres más, no tan conocidos, pero que a mí me han regalado grandes momentos. Adam Skorupa, que ha estado detrás de The Witcher 1 y 2, James Thomas, The Lords of the Rings Online, Michael Giacchino, las primeras entregas de Medal of Honor y Call of Duty. Un fuerte abrazo, Batallón. Muchas gracias por tu aporte, Mícer. Y venga, pues vamos entonces a poner también los de Kuro, que dice, venga, aquí van mis cinco. La quinta, Kainé Salvation de Nier. Bueno, Nier ya vuelve a aparecer la tercera vez. Vamos a escuchar este tema de Nier, a ver qué tal. Thank you. Y seguimos, la siguiente que menciona Kuro es de Pokémon Rojo y Azul, correspondiente a esa Ruta 1. Esto va directo a la patata, ¿eh? A la nostalgia, a la generación Pokémon de la cual yo formo parte. Y seguimos porque ahora tenemos a un viejo conocido de Final Fantasy IX, que es A Place to Return Someday. Creo que no hacen falta más presentaciones. Vamos a escucharla porque es preciosa. Y seguimos de Final Fantasy IX a Final Fantasy XIV con una canción también muy importante que seguro que habéis escuchado en algún momento, pero nada mejor que ilustrarlo en un programa como este dedicado a grandes bandas sonoras de los videojuegos. Hablamos de la canción Answers, Respuestas, Final Fantasy XIV. Your hands for your will. shining as the land light of justice. Ever flows the land a well of purpose. Walk free, walk free, walk free. Believe the light. ¡Wow! Y ya para terminar, y esta va a ser la canción con la que cerremos toda, pues, lo que ha sido este episodio en general, pertenece a Lost Odyssey y Kuro menciona The Roar of Departed Souls. Todas las canciones, quiero insistir, las vamos a poner en los nombres en la descripción del audio, porque sé que mi inglés es lamentable, más hoy que tengo la garganta atrofiada, pero terminar con Lost Odyssey me hace muchísima ilusión porque es un juego que tiene una banda sonora de 10. Todo lo que cuenta ese juego me parece sublime y uno de los grandes trabajos, en mi opinión, de Miss Walkers y de Hironobu Sakaguchi. Vamos a terminar, efectivamente, con este Lost Odyssey y si queréis colaborar en esta sección para mecenas, seguid poniendo vuestras canciones en los comentarios de este episodio y en los que habéis dejado ya, los vamos a rescatar, que me ha quedado muchísimo. Me queda Grizzly por ahí pendiente, Flavio Espuela también había dejado alguna canción. Estoy mirando así un poco en diagonal, haciendo una lectura rápida, pero sé que alguno que otro también, no os preocupéis, que sonarán. ¿Qué más tengo que decir? Sí, por cierto, antes de despedirnos con esa canción de Lost Odyssey, ya sabéis que celebramos esa segunda reunión de mecenas donde hablamos de los premios TOTY. Dejamos en el aire una serie de cuestiones donde queríamos que participarais a través de un formulario de Google. Este formulario ya está cerrado y, bueno, por intentar hacer un ejercicio de la máxima transparencia posible, creo que podéis ver los resultados. Vuestras decisiones, vuestras respuestas se pueden consultar sin nombre, siempre de manera anónima, que es lo que prometimos. Pero bueno, para que veáis un poco la tendencia, que esto no quiere decir nada, porque veréis que, por ejemplo, en algunas preguntas gana una opción con un 53% y la otra tiene un 47%. ¿Eso significa que vamos a hacer la del 53% automáticamente? Pues probablemente no, ni sí ni no. Ahora lo debatiremos de manera interna, porque eso, la información que nos da es de que está dividido en cuanto a lo que pensáis vosotros. Si hay otra pregunta en la que hay un 80%, creo que ahí no hace falta mucho debate ni mucha reflexión, ¿vale? Pero sí que quiero que veáis las respuestas. Si no os ha dado tiempo a participar o ahora se os ha ocurrido algo que en aquel momento no, bueno, podéis hacerlo en info@elbatallonpluto.com, en la publicación, en ese post que dejamos en su momento. Nos lo podéis hacer llegar como queráis, que todo se va a intentar escuchar y hacerlo de la mejor manera posible. Así que nada, yo lo dejo aquí y vamos a escuchar esa última canción precisamente que nos recomendaba aquí el compañero sobre Lost Odyssey. Vamos a ello y muchas gracias a todos por participar, insisto.